aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alabed y Erratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos hoy a 9 de junio del 2012 y venimos aquí, pues eso, como cada tarde de sábado de 5 a 7 a ponerte dos horitas de buen rock and roll, o al menos a intentarlo. Tenemos un teléfono 120-720-945 por delante al que puedes llamar para lo que quieras. Y ya sabes, dos páginas web, www.alabedi.org y www.elpintalabios.com. Desde las dos páginas te puedes descargar los podcasts, escuchar las entrevistas, enterarte de lo que hacemos en esta radio, en este programa y todo lo demás. Saludamos a Eguzki Irratia, que lo emite los domingos en sesión doble. Hola, Eguzki. Ya sabéis, toda la iruñerría. Y bueno, pues que lo hacen de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la noche. Uiñaki Irratia creo que siguen emitiendo en el Valle de Ayara. Y la repetición para los rezagados será el lunes de 2 a 4 de la tarde. Ok, bueno, el programa de hoy, pues como suele ser habitual, pues eso, el fin de semana anterior a la esquena, pues gran parte de él pues va a estar ocupado, pues eso, por la, pues en fin, por la entrevista que haremos con su responsable Alfonso Santiago y pues con las bandas, con la música de las bandas implicadas en este, en el festival de este año. También charlaremos con Juan Carr de Bloody Mary, que pues este año coincide el festival que suele hacer ya estos últimos años en Andoain, con un cartelazo este sábado, este próximo sábado 16, y pues bueno, charlaremos con él también. Y pues el resto, lo que nos dé tiempo y lo que nos dejen estas dos entrevistas y escuchar pues la música de todas estas bandas implicadas en estos dos festivales. Bueno, como suele ser habitual, aunque no lo sabemos todavía, es posible que tengamos algo para sortear para la esquena. Todavía no tenemos el ok completo de Alfonso y bueno, pues después de la entrevista lo tendremos, y en caso de, pues eso, de disponer de algo para sortear, pues ya os diremos a qué teléfonos tenéis que llamar para conseguir esas entradas. Yo creo que nada más, ¿no? Pues aparte de eso, hablaremos de algún concierto que hemos visto, de alguna cosita más que hay prevista para próximos días y ya digo, lo que nos dé tiempo aparte de estos dos festivales. Así que si estamos preparados, pues vamos allá con la primera, venga. Power. pues ahí está este Black Lightning, eran los Bellrise, como habéis escuchado. Luego cerraremos con ellos. Bellrise, bueno, que estuvieron en la primera edición de la Askena Rock Festival, todavía en la sala, en lo que era la sala Askena entonces, ahora Jimmy Jazz. Y bueno, que no han repetido en las siguientes ediciones, como otras muchas bandas, y esta, pues la verdad es que igual nos hubiese apetecido más que repitiese más que otras, ¿no? Pues sí, además, después de haberles visto el año pasado en el Turbo Rock, ¿no? Todavía con más ganas. Sí, señor. Han hecho, pues eso, últimamente, pues dos discos muy interesantes y están ahora con una formación, yo creo que, pues eso, la buena. Bueno, vamos con algún bolo que hemos visto esta semana. El pasado sábado, pues nos acercamos al Jimmy Jazz, que estaban tocando Big Jamboree, que se pasaron por el estudio, pues a contarnos cómo fue la grabación de su disco Bang, después de 10 años del anterior, y aquí estuvieron pues 6 componentes contándonos un poco, en fin, las aventuras de este disco, y luego pues nos acercamos a verles en directo. Bueno, la verdad es que a mí siempre me quedo ahí con un pequeño pero con esta banda, están muy bien, ellos son musicazos todos, tocan muy bien, y bueno, y tocan buen material. Lo que pasa es que siempre el disco me promete más de lo que luego me dan en directo. Cago en 10, es una cosa que normalmente me pasa al revés con todas las bandas, pero me quedo un poco, no sé si son los parones entre canción y canción o ese ritmo ahí que llevan, pues eso, suave, ¿no? No sé qué es. No sé, yo esta vez, la vez anterior, me acuerdo cuando tocaron en Geldo, pues recuerdo que yo acabé un poco enfadado en el concierto porque fue bastante largo, ¿no? Y todo lo que hacían eran las típicas muecas de los rockabillys, o sea, mira qué bien toca mi amigo la guitarra, ¿no? Y tú, pues sigue tocando y deja de decírmelo, ¿no? Y esta vez no me he enfadado por eso porque realmente no llevaban ese rollo, pero sí que he notado que quizás el cantante me gustaba más el primero, el que estaba en la otra formación. Sí. Y no sé, me pareció que comparando las dos veces que los he visto, la vez de Geldorado era más para gente que iba a ver un concierto y esta vez ha sido más para gente que está bailando. Entonces yo entiendo que el que estaba bailando se lo estaba pasando pipa y lógicamente, porque era así. Pero quizás los que solo estábamos viendo lo que es al grupo tocar, pues era como un poco frío, ¿no? A mí me dio esa sensación, que no estaba... El bolo no estaba muy con mucha enjundia, vamos, me pareció. Sí, vamos, estuvo bien, ya digo, bien tocado y eso, pero bueno, te quedas ahí con ese puntito de... Bueno, sea como fuera, vamos a escuchar una canción de este disco que venían a presentar, Bang, pues dentro, pues eso, de los festejos que hicieron el pasado fin de semana la gente del Gastro Swing, que se trajeron a Big Jamboree a tocar en directo en el Jimmy. Oímos una canción que se llama Big Shake Love. I've got a day with you, nothing can upset my soul. Cause I win finally, the prize that I've been waiting so long. First I beat you in my Cadillac, and I ain't gonna let you get way back. Well, I'm ready, my motor's on, the promise I won't drive you no wrong. Tonight you're mine, oh mine, it's time to hear you sing my song. And that will be the night you'll taste again my big shake of love. Thank you. and I'll make it wrong. And that will be done right. You'll just get my big shake along. Bueno, ahí está este Big Shake Lover and Big Jamboree. Pues eso, como digo, unos auténticos profesionales de los sonidos añejos del swing, etcétera, etcétera. Bueno, después de allí pues nos fuimos corriendo a Geldorado, pues a ver a Jerry McAvoy Band of Friends, que como sabéis pues es el que fuera el bajista durante 20 años de al servicio de Rory Gallagher. Y bueno, que estuvo aquí también en el estudio contándonos un poco, pues eso, sobre esta aventurilla. Y luego, pues bueno, nos acercamos a verle. También estaba Ted McKenna, pues que también tocó durante este menos tiempo, cuatro años, creo. Y bueno, y un guitarrista holandés de nombre dificilísimo, que no voy a pronunciar. Y bueno, pues ahí en formato trío, pues eso, revivieron un poco la música de Rory Gallagher. Yo la verdad, en fin, a riesgo de que se enfade la gente que acudió allí, que lo pasó muy bien porque creo que eran todos muy fans de Rory Gallagher, aunque bueno, número no demasiados. Pues yo la verdad es que lo pasé tan mal como la vez que vi a Rory Gallagher hace un montón de años en Lekeitio, que me aburrió soberanamente. Y esta vez iba mejor predispuesto, pero y luego también, bueno, me animó el comienzo, pues que empezaron ahí con 3-4 canciones ahí muy bien, pero luego, pues, en fin, el rollo, bueno, que ha de ser así, obviamente, Rory Gallagher es lo que es y no voy a cambiar yo lo que hacía, y realmente ellos lo hacían súper bien, pero claro, es aburridísimo ir 4.000 punteos y desarrollos y venga y tal y cual, en fin. Y al final, pues eso, la verdad es que un poco aburrido para mí, pero ya digo que allí la gente, los fans, lo pasaron de puta madre, ¿no? Sí, pero que yo creo que ahí pecamos tú y yo de que no nos gusta mucho el rollo de los punteos, ¿no? Pero cuando rockeaban ya tuvieron momentos muy, muy majetes, ¿no? Sobre todo al principio, yo creo. Sí, lo que pasa es que rockearon poco, ¿sí? Sí, el tema es eso, que claro, que nosotros cuando se duermen con los punteos y este tipo de cosas, pues bueno, ¿no? No somos muy fans de ese estilo de tocar. Sí, es que además, pues eso, este tipo de blues a mí me parece, pues cuando abusas de eso de que está muy bien demostrar lo que uno sabe hacer y tal, pero hay veces que la simpleza o la sencillez, que es más bonito, pues igual queda mejor, ¿no? En fin, no lo sé. Los alardes a mí la verdad es que nunca me han gustado. Me gusta más, pues eso, el conocimiento que tengas tocando la guitarra al servicio de la canción o del show, o de, llámalo como quieras. Bueno, sea como fuera, vamos a escuchar a Rory Gallagher en directo en el Iris Tour 74, pues haciendo... Vamos a escuchar un trozo de una canción, además, porque que está muy bien, pero es que eso, que dura como 11 minutos, así que cuando empiecen con el tema este de los punteos que comentábamos antes, la vamos a cortar. Somos así, lo sentimos. Esto se llama Wild Note Goals. We'll be right back. Bueno, ahí se va perdiendo la guitarra de Rory Gallagher. Esto se llama Walk Not Goals, este trozo. Y bueno, pues eso, en fin, lo dicho. La verdad es que qué diferencia hay entre un blues y otro. Podemos comparar, por ejemplo, yo que sé, Guadalupe Plata, ¿no? Con este tipo de blues heavy, no sé cómo llamarlo. Bueno, más cosas, pues el pasado jueves nos acercamos también hasta el Gora, que tocaban los Dealers presentando ahí ya su single, por fin en la calle. Y bueno, pues ahí con mucha gente y además con buenas ventas de merchandising, muy interesante. Así que les fue todo muy bien. Vamos a escuchar una canción de estos hombres que se llama Glassman. And now a silly boy in town, you gotta know. He's got a silly job that no one wants. He follows everyone, he goes and goes and comes. They'll never lose a chance to take the crown. He follows everyone again. This is the glass man walk. People looking around and having fun. He's ready, taking glasses all around. They call me drink the rest. He's doing all his best and never lose a chance to look around. It could be love and glass to find. This is the glass man world. Better find another job that senses to get. I can't stand it anymore. He just make me shout aloud. He just make me shout. Ah! Woohoo! Day is over out to DMK. He's drinking everything except for tea. He's nearly out of cash and no one takes his glass and wants to be invited every night. He bothers everyone again. This is the glassman world. The glassman world. The glassman world. The glassman world. The glassman world. Bueno, pues ahí estaban los Dealers con este Glassman, que como digo, estuvieron muy bien el otro día en el Gora. Y luego, bueno, comentar que este mediodía, hace un ratito, hemos estado viendo a Bipolar, que como sabéis es un dúo que se han montado Alex Ferreira y Vinguet Mendizábal. Pues eso, curiosa unión y más curioso todavía el sonido, que en fin, mezclan ahí un montón de cosas, mexicano, rock and roll, folk, etcétera, etcétera, y que está muy divertido para ver. Han estado tocando en la terraza del Artune y está muy bien. Y nada, nos vamos, mientras tanto estamos intentando conseguir comunicaciones con la gente que tenemos que entrevistar, pues mientras tanto vamos a ir hablando de los conciertos que hay aparte de estos dos grandes, la Esquena Rock Festival y el... Y pues la fiesta de Andoain, de Bloody Mary. El sábado 9 se celebra en la Esquena de Bilbo también la tercera edición de Rockers, Mods y Chicas. Van a estar tocando Santiago Delgado y Runaway Lovers, los Ginkas y Terrier. El sábado 9, es decir, hoy... están tocando en Zarauz, en el Isar Anchoqui, a partir de las 10, Lasfer Deal de Ganjas o Ganjas y Cápsula. Vamos a escuchar la cápsula de una canción que se llama Town of Sorrow. Oh, Bien, estos serán Cápsula, ya sabéis, este magnífico disco, In the Land of the Silver Souls. Y bueno, pues es para comentaros también que van a estar muy próximamente aquí en Vitoria-Gasteiz el 22 de junio, en concreto viernes, Día Internacional de la Música, y estarán en la Sala Gel Dorado. Atención, gratis, ¿eh? El Día Internacional de la Música y Gel Dorado, pues se han unido para darnos un bolo gratis con una de las bandas que en los últimos bolos que han hecho en esta sala, bueno, han conquistado a todo el personal. Si no, los que estuvisteis podréis recordar allá por las Navidades, la Nochevieja, que nos prepararon la versión del Ziggy Stardust más su propio bolo y bueno, con la sala repleta y todo el mundo emocionado. Así que ya sabéis, el 22, Cápsula, volverán a estar en esta sala, pero esta vez gratis. Aprovechad la ocasión. Bien. Bueno, más cosas. Seguimos. Están anunciados también para este sábado 9 en Donostia, en el Gastesena, en Eguía, a partir de las 11, dentro del Surfing Festival 2012. Van a estar Yo Crepúsculo, Las Kellys y Gora Gora Kids. Y estos últimos vamos a escuchar, bueno, pues en este disco que tienen el 2010, Wow Meow Yeah, del que escuchamos la canción que lo abre, que se llama Blue Car. Con este Blue Car, que como decía estarán tocando esta noche sábado 9 en el Gastesena de Donosti a partir de las 11 junto a Las Kellys y Joe Crepúsculo dentro de lo que es el Surf Film Festival 2012. Bueno, y nos vamos pues eso con lo que habíamos anunciado, estos dos grandes festivales que nos van a ocupar hoy principalmente el programa: el Festival Andoain del próximo sábado 16 y el Askena Rock Festival, como no puede ser de otra manera. Empezamos pues con Andoain. Vamos a escuchar a Nomads, que además vienen a presentar disco después de un montón de años sin grabar nada nuevo. El disco se llama Como el barrio de donde son, dentro de Estocolmo. El barrio se llama Solna y es como han titulado este último disco. Oímos una canción que se llama Hangman's Walk. By the way you walk, I can't tell it by the way you look. Bueno, pues ahí estaban los nomás con este Hackmans, qué difícil, Walk, de su último disco Solna, que presentarán en este festival de Andoain. Creo que tenemos en el teléfono a Juancar Brudimeri. Muy buenas, Juancar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, ¿y tú? Bien, bien, seguís fieles a vuestro programa, como siempre. Sí, señor. Buenas por el programa. Bueno, un año más aquí, pues eso, encantados de tenerte aquí presentando este... este festival, ya las últimas ediciones en Andoain, que bueno, este año nos hemos salido con el cartel, ¿no? Pues sí, la verdad que ha quedado un cartel bastante potente, nos ha costado lo suyo, no sé ni cómo lo he dicho, alguna vez lo pienso, pero ha quedado un cartel digno, un cartel donde quizás se vea un poco pues diferentes estilos dentro del rock and roll, y un cartel bonito y con clase, ¿eh? Yo creo que la gente está contenta, se está hablando mucho del festival Andoain, y creo que este año habrá una afluencia sobre todo de gente de fuera del País Vasco, que se está llamando bastante. Muy bien, bueno, esto no sé si cuentas el número de ediciones ya o no, o cómo va esto. Bueno, esta es la quinta edición de aquí de Andoain, ¿no? Sí, el festival de Andoain es la quinta edición, y como todos los festivales, pues hay que ir un poco para adelante y para ir asentando bases, ¿no? Este quinto año pues hemos querido pues poner quizás un poco más de las bandas, un poco más de nombre, ¿no? Para hacer un festival que se vaya asentando. Hemos tenido la suerte de meter a Pretty Fin, que nos ha costado suyo buscarlo y fechas, y al final han entrado los Blaster, llevamos 2 años detrás de ellos, al final lo hemos conseguido. Paul Collins pues ha entrado también, es un antiguo amigo, todos conocidos, sabemos que está en conciertos, y bueno, también están ahí los Nomads. Ha sido la gran sorpresa de última hora, porque ha sido una suerte que presenten el disco que acabamos de poner, que es una gran maravilla. No era nada nuevo, pero es una auténtica maravilla. Repasan todos los estilos musicales que han hecho hasta la fecha, que no son pocos. Llevan 30 años, creo, si no me confundo, haciendo música, y están tan emocionados como el primer día. Ya sabes, además, que es la segunda vez que les meto en un festival mío. Creo que fue hace 12 o 13 años. Tocaron también en la Jam, cuando presentaron el disco anterior, que creo que hace 13 años de eso. Sí. Luego tendremos a Bob, que es un personaje que nunca defrauda, tanto a nivel de escenarios grandes como de salas pequeñas. Y para empezar hemos metido 2 bandas de locales que son muy buenas también. El Benito y Júpiter Jones, una nueva famosa de País Vasco. Un Benito, eso, con Joseba Irazoki, ¿no? Sí, Don Benito, pues últimamente se ha dedicado más a su faceta como hombre banda, pero yo le dije que para la festival rescataría a Don Benito, y bueno, lo ha hecho y encantado. Yo creo que ha quedado con ellos, los dos grupos del País Vasco y los de fuera, ha quedado parte de mi imagen. Bueno, pues como decíamos, eso, es un gustazo además todo este cartel, en fin, con una entrada gratuita. Bueno, imaginamos que también hay un esfuerzo ahí grande por parte del ayuntamiento, ¿no?, de Andoain. Pues sí, el organizador principal es el ayuntamiento de Andoain, que apuesta por este festival desde hace ya 5 años, y doy las gracias siempre a ellos, que bueno, que tengamos la suerte de tener un festival gratuito. La verdad, tipos que corren hoy en día y siempre... será bien agradecido. Este año la estructura va a ser un poco más potente que otros años, a nivel de Choknas también, para que pues, sabemos que va a haber más gente, para que la gente pueda estar en la plaza a gusto. Este año no hay descanso, otros años hacemos descanso, ya lo sabéis, para descansar, porque ahí este año no hay descanso, pero no habrá tiempo. O sea que desde las 6 de la tarde hasta que termine estaremos ahí en la plaza sin movernos. Sin parar. Porque yo, después de tanto organizar, no me dará tiempo ni... moverme a... Sí, señor. Bueno, hemos estado mirando las predicciones del tiempo. Parece ser que este año la lluvia va a respetar, o sea que este todo... Este año no va a llover, ya está todo completado, firmado bajo contrato. No, sí, crisis. Sí, señor. Bueno, tú por otra parte sigues ahí con tus conciertos en el Bastero y bueno, el otro día comentábamos pues eso, que hay, estás haciendo ahí alguna cosilla nueva también en Irún, no hay proyecto de hacer, ¿no? Sí, tengo hay un proyecto en Irún nuevo con ayuda del ayuntamiento que se llama Irún Xuxenean, música en vivo. Y bueno, me llamaron pues, para intentar de septiembre a fin de año programar una serie de conciertos. De momento no puedo hacer público nada, pero en breve haremos público una serie de conciertos más. Bueno, no sé si te lo anunciar, ya estamos anunciando. En noviembre, un domingo, tocarán los Fontana y Sister, los Estrellas y Divine Sandy, en el Teatro Amaya. Ese es uno de los conciertos que voy a organizar. Y habrá algunos cuantos más en una serie de bares de Irún, como el Café Irún y el café y el bar Cavidores, que es un bar pequeñito, pero muy acogedor. Bueno, a ver si en Irún empezamos con estas sillas Sí, señor. Bueno, es buena noticia, ¿no? Que se abra ahí, pues eso, más instituciones, ¿no? Pues a patrocinar un poco esta forma de cultura, ¿no? interesantes. Sí, es interesante que por lo menos apoyen un poco iniciativas, ¿no? Iniciativas diferentes a las que se han hecho hasta ahora, por lo menos en Irún. Entonces eso es de agradecer, no solamente por mi parte, sino por parte de todo el público, tanto de Irún como de los alrededores, porque son, como sabéis vosotros, son conciertos que bueno, hay que buscarles un sitio, hay que darles su promoción y una ayuda por parte del ayuntamiento, pues siempre viene bien. Yo creo que bueno, haremos una serie de 5 o 6 conciertos y le daremos buena promoción y habrá buenas canciones, como siempre. Sí, señor. Bueno, una última cosilla, una duda que tengo yo personal ahí, los Blasters, pues en la página vuestra vienen anunciados con Bill Bateman a la batería, que es el batería original. ¿Es así el que viene esta vez a tocar con ellos? Yo creo que sí, creo que sí, lo que tiene ahí es lo cierto, sí. Oye, pues Y el que estupendo. no viene es Dave Palvin. Dave Palvin no viene, ha debido girar algunas veces en las entrevistas, dice que no están enfadados, pero Sí. eso nunca sabremos. Pero bueno, sé que en el nuevo disco de los Blasters que lo acaban de grabar, creo que ha metido algún arreglo, algunas canciones de Palin también. O sea, que bueno, Sí, es una esa relación sí, de amor, amor, amor odio, ¿no? Un poco, ¿no? Exactamente. Yo creo que está bien. Hombre, Sí, son bueno. hermanos De y dan hecho, para. eso en Sí. el, quería comentar eso, que en el último disco de Dave Balvin, de hecho, hacen una canción, en fin, al efecto sobre esto, ¿no? Que cantan los dos y tal, ¿no? Con, en fin. Eso es, eso es. Sí, yo creo que es eso. Pues igual para meter una gira larga, pues igual no están, pero para colaborar un día, una tarde en un estudio, pues igual sí. Sí, También señor. dependerá del humor de cada día, de uno y de otro. Pero bueno, son artistas, yo creo, muy importantes en su trayectoria del rock americano. Son dos artistas a tener en cuenta, los dos, Phil con Dave Palvin. Dave Palvin, sus discos en solitario son una maravilla, son una maravilla. Y es otro artista que lo tengo en mente para a ver si en breve puede caer por esos territorios. Sí, señor, eso estaría muy bien. Bueno, pues te vamos a ir despidiendo, pues eso, decir una vez más, a partir de las 6 de la tarde, el próximo sábado 16, en Andoain, en la plaza, pues Júpiter John, On Benito, Paul Collins Beat, Bob Log Tercero, Blasters, No Más y los históricos Pretty Things. Pues nada, muchísima suerte, muchas gracias ahí por el trabajo para, pues eso, para hacer este estupendo cartel y bueno, que, en fin, de buena tinta sabemos que al menos de Vitoria pues se va a acercar muchísima gente. Bueno, muchas gracias a vosotros y que sigáis con el programa tan bueno como siempre. Venga, un saludo, Juancar, muchas gracias. Igualmente, otra, hasta Agur, luego, hasta adiós, luego. adiós. Bueno, pues como comentábamos, pues igual escuchamos a los Pretty Things haciendo pues un cover, una versión de una canción original de Bob Dylan, que es la canción que les ha dado nombre además, Pretty Thing. Thank you. name. We thank you all for the fame. Say yeah, say yeah, say yeah, say yeah. Bueno, pues ahí estaban Pretty Things haciendo la canción que les da nombre, Pretty Thing, un original de Bob Dylan, del que eran muy aficionados a versionar en sus primeros tiempos, en concreto en su primer disco. Luego, pues como sabéis, vendría la ópera y el F. Sorrow, que les hizo célebres en todo el mundo. Pues estarán tocando pues con dos componentes originales, Phil May a la voz y Dick Taylor a la guitarra, en el Festival de Andoain el próximo sábado 16 a partir de las 6 de la tarde. Empezarán, el orden no hemos comentado con Juancar, pero más o menos no diferirá mucho de esto. Júpiter John, On Benito, Paul Collins Beat, Bob Log III, Blasters, con Bill Bateman, que bueno, yo es el mejor batería que he visto en mi vida y he visto muchos. Y además he tenido ocasión de verlo en el Askena de Bilbao, pues a 50 centímetros de distancia, y bueno, era increíble. Pues, en fin, tocando ahí las últimas veces, probablemente una de las últimas que tocaba Dave Balvin con los Blasters. Aparte de Blasters estarán Nomas y pues fin de fiesta con los históricos sesenteros Pretty Things. Eso será el Festival de Andoain. Nos vamos ahora pues con algo alternativo que va a haber, además de estos dos grandes festivales aquí en Gasteiz. Pues vamos a tener pues un par de iniciativas. Una ya, bueno, consolidada ya en el tiempo, que es el Bar Iguana y sus conciertos del mediodía, y una nueva que se va a sumar a darle vidilla a estos mediodías de la Askena, que está muy bien, pues que va a ser la gente del Jimmy Jazz, pues el Órdago, lo que era antes Falerina, pues se han inventado ahí el chuletón rock para estos días. Y van a hacer viernes y sábado, pues eso, a partir de las 2 de la tarde, pues comida y rock and roll. El viernes 15 van a estar Dr. Sax, Jumba y Dave and the Soldiers. Y el sábado 16, Arena, Isabi y Tapeti, que son los que vamos a escuchar a continuación, con una canción que se llama Díselo. Insensato. Bueno, ahí estaban Xavi y Tappeti con este Diesel, una canción original de André Williams que ellos han adaptado al castellano. Estarán tocando, como decía, en el Órdago, lo que era antes Falerina, pues dentro del chuletón rock que se han inventado estos hombres, pues eso, para comer ahí buen chuletón con ensalada y mientras disfrutar de buena música. El sábado 16, Xavi y Tappeti y Arena. Y el viernes 15, Dr. Sax, Yomba y Dave and the Soldiers. Esto será a partir de las 2 de la tarde. Y luego también, pues eso, el otro clásico ya de años de la Skena Rock Festival Alternativo aquí de la City, que ha estado muy bien casi todos los años, el Iguana, concierto al mediodía también. Hacen este año también otra vez viernes y sábado. El viernes 15 van a estar Señores. Y el sábado 16, Erizo, en lo que va a ser además su último concierto. Ya sabéis que se despiden y este va a ser, de momento, la última ocasión de ver a Erizo en directo. Esto también será, pues eso, alrededor de las 2. No lo tenemos muy claro todavía el horario, pero bueno, más o menos por ahí andará. Escuchamos a Erizo en su último disco que se llama 3, pero la canción que oímos, Ojeriza. Estaba Ojerizarán Erizo, pues que estarán, como decíamos, tocando dentro de estos conciertos al mediodía en el fin de semana de la Skena Rock Festival en La Iguana, en La Corre. Sábado 16 Erizo y viernes 15 Señores, más o menos alrededor de las 2 de la tarde. Nos vamos con la Skena, vamos a ir con Status Quo y su versión aceleradilla en plan boogie del Claudette. ¿No, Fernando? Que me miras así un poco raro. ¿Sí, no? Sí, sí, sí, sí. La tenemos. Pues vamos allá con ella, venga. Death, the Claudette, the pretty little pet Claudette. Bueno, pues ahí estaban Status Quo, pues es haciendo esta versión del Claudette de Roy Orbison, uno de los cabezas de este año, cabezas de cartel de la Skena Rock Festival, pues esos súper veteranos que yo la verdad es que sí que me apetece ver. Que es una banda, pues eso, sencillita, pero... Hombre, es que la gente de nuestra edad y por el estilo, a ver quién no ha cogido la raqueta, la escoba, no sé, lo que se os ocurra, y ha hecho este tipo de no air guitar. O sea, yo creo que todos. Sí, señor. Pues ahí los veremos, a ver lo que queda de ellos. Bueno, vamos a escuchar una canción más antes de intentar comunicar con Alfonso Santiago, responsable... pues de comunicación y demás cosas de la Tour Internacional, organizadores de la Skena Rock Festival. Y pues vamos a escuchar, como decía, pues a un soulero, Charles Bradley, que tiene además concierto aparte de en el escenario grande, pues de la Skena Mendizorroza, pues también va a estar en la Virgen Blanca, en concreto el viernes 15, pues sobre la 1. Que como digo, pues eso, es un veterano del soul. Vamos a escucharle una canción que se llama Stay Away. Monkey see, monkey do. I don't know why. I'd rather be dead and be. Pues aquí estaba este hombre, Charles Bradley, haciendo esta canción Stay Away, uno de los nombres implicados en el extenso cartel de este año, de esta 11ª edición de la Skena Rock Festival. Creo que tenemos en el teléfono a Alfonso Santiago. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, agradecerte, pues eso, que nos atiendas un año más. Y bueno, y en lo personal felicitarte también, que has sido padre hace un par de meses, ¿no? Sí, hace poquito. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, ¿qué música le pone Alfonso Santiago a sus hijos? Pues si te digo la verdad, poco o muy poco. Estamos más con dibujos animados y películas de infantiles. Sí, todavía hay que esperar. Más adelante. Hay que esperar un poquito, eso es. Más adelante. Bueno, 11ª edición, decía. Por cierto, ¿cómo va la película del 10º aniversario? Pues va bastante bien. Esta primavera se estuvo rodando una última parte en Texas, Nueva York y Los Ángeles. Uh-huh. Y ya no queda nada de rodar, ya se está todo en periodo de producción y para este otoño estará la película en la calle. Ah, para el otoño, muy bien. Bueno, el cartel de este año, quizás un año un tanto extraño, ¿no? Por muchos motivos, pues eso, después del 10º aniversario, la crisis que está ahí patente en todos los lados. En fin, esto es siempre lo de siempre, ¿no? Los gustos, quizá para nosotros excesivo heavy metal, aunque nos consta, uno puede imaginar que este año habéis trabajado en un montón de cosas que no han podido ser, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, pero todos los años trabajamos en una pila de cosas que no pueden ser. Normalmente en un cartel como este de 50 o 60 bandas, pues igual trabajas con 300 o 350, ¿no? Y eso más o menos viene a ser la norma general cada año, ¿no? Siempre intentamos una barbaridad de cosas que no salen. Igual este año pues ha habido pues algún problema añadido, y ha habido algún problema añadido pues porque optamos por Black Sabbath desde mucho tiempo atrás. Uh-huh. Y la cancelación de Black Sabbath vino muy tarde ya y hubo poca capacidad de reacción para sumar un nuevo artista. Uh-huh. Bueno, la crisis que comentaba, pues eso, ¿cómo afecta a un festival de estas características como las que en ahora mismo? Hombre, pues la crisis afecta a todo, ¿no? Y a un festival de esto la afecta desde diferentes vertientes, ¿no? Una de ellas evidente es el público, ¿no? El público, pues... hay más gente en paro, hay menos poder adquisitivo, hay más dificultades para invertir en ocio, en cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues es más difícil atraer gente, ¿no? Y luego, por otro lado, es más difícil que giren más bandas por Europa, ¿no? Y es más difícil que giren más bandas porque esta crisis es generalizada, ¿no? En toda Europa estamos viendo que hay menos eventos o hay eventos que invierten menos, y se supone que hay menos bandas que se acercan al viejo continente, ¿no? A hacer giras. Y eso nos supone pues tener menos posibilidades de contratar artistas. Uh-huh. ¿Ha habido recortes por parte institucional? No, por parte institucional ha seguido habiendo el mismo apoyo, ¿no? Ellos desde el principio vieron que había que seguir ahí con el evento apretando y que había que seguir apoyándolo en todo lo posible, ¿no? Y yo creo que más en estos tiempos, ¿no? Que si realmente tú crees que hay algo que merece la pena o crees que hay algo que merece la pena, que hay que apoyar o conservar o sacar adelante, pues es cuando hay que dar más el callo. Uh-huh. Bueno, vamos con alguna novedad de este año. Bueno, el retraso de los horarios, bienvenido. Por fin, pues eso, un poquito más tarde, que le da tiempo a la gente a respirar un poco, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que era estas cosas también son a gusto de todos, ¿no? Hay gente que luego pues dice, oye, ¿por qué empieza tan tarde? Otros, ¿por qué empieza antes? No, nunca son a gusto de todos, ¿no? Pero yo sí soy de los que pienso que es bueno y es positivo el hecho de que empiece más tarde el festival, ¿no? Y nos dé un poco de aire, un poco de tiempo para comer tranquilamente, para descansar y para llegar a Mendizábala pues con al 100% de energía, pues para disfrutar de toda la tarde y toda la noche, que la verdad que es bastante larga. Es bastante larga, y aparte pues también están los conciertos de la Virgen Blanca, que claro, si uno quiere asistir, pues eso, luego a veces se le hace un poco, en fin, el tema correr y correr, ¿no? Eso está muy bien. Luego el tema de los tres escenarios, aquí tenemos un poco división de opiniones. La verdad es que el año pasado funcionó muy bien, ¿no? El tercer escenario, aunque hubo poquitas bandas, este año habéis incluido más en el tercer escenario y se ha perdido un poco igual parte de la identidad de la Esquena, ¿no? Que era un festival en el que si querías podías ver todo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, puede ser, pero no sé... Había, en esto pasa lo mismo que el otro, ¿no? Hay gente que pensaba que con dos escenarios era más que suficiente, y había mucha gente que se quejaba de que tenía demasiados momentos para comer bocata, ¿no? Porque había muchas bandas tranquilas, o al contrario, porque había muchas bandas cañeras que eran de su estilo, ¿no? Porque lo que tiene el festival es que es muy heterogéneo, no es tan homogéneo como parece para mucha gente, ¿no? Entonces, con ese tercer escenario lo que se trata de hacer es generar una nueva propuesta artística, y en muchos de los casos no está tan cerca de la que está en otro escenario en paralelo, ¿no? Es como complementar oferta. Entonces, ya te digo, yo creo que eso es cuestión de opinión. El hecho de que hay gente que pedía más porque sentía que faltaban y que había muchos momentos en blanco, y hay gente que lo que pide es eso, que no, que haya muchos más momentos en blanco, ¿no? O que haya realmente solo una programación única, y el que no quiera que no la vea, ¿no? No sé, yo creo que eso sería discutible, pero lo más importante para mí, yo creo que es que también hay veces que hay que probar cosas, o que hay que tratar de evolucionar hacia ciertos lugares y ver si funcionan o no funcionan, ¿no? Y en el caso de la Esquena Rock Festival, yo creo que es realmente fácil, ¿no? Y es realmente fácil porque el recinto es muy pequeño, o muy manejable, o muy fácil de acceder de un escenario a otro en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que si tú quieres ir de un escenario a otro, no te pierdes ni media canción. Realmente puedes ver qué hay en el otro, o si te gusta o te gusta, y volver al otro. Es un festival bastante cómodo. Entonces yo creo que es más fácil arriesgar en este festival que en otros. La gente que trabajáis en este festival, después de tantos años, ¿seguís con la misma ilusión? O no sé, ¿cómo estáis, de cansados o de ilusionados? Seguimos con la misma ilusión. Seguimos con la misma ilusión porque para nosotros, que cuando nos metemos en un nuevo festival, ya sea la onceava, la doceava o la treceava edición, siempre nos metemos con la máxima energía, pensando en que vamos a volver a conseguir a nuestros grandes artistas, a esos artistas que nos quedan en el tintero, y luchamos por ello, y no ceja en el empeño, ¿no? La pasión, el interés de Astur International por hacer el mejor Esquena Rock Festival posible. Este año sí que hemos visto, pues una serie de actividades que, bueno, a nosotros personalmente el año pasado los debates del Art Unison nos pareció, en fin, bastante interesante. Este año, por lo que tenemos entendido, no va a haber, no sé si va a haber otro tipo de actividades alternativas. No, este año no va a haber más actividades paralelas, sino va a haber, bueno, el año pasado lo hicimos por el décimo aniversario, hicimos un gran esfuerzo en tiempos también complicados por sacar pecho y enorgullecernos de ese décimo aniversario, pero en esta onceava edición pues hemos vuelto un poco al esquema original, ¿no? Quitando ese tercer escenario, que lo único que se mantiene, hemos vuelto a lo que fue la novena, ¿no? Y no habrá debates, ¿no? No sé si en el futuro lo habrá, o nos lo plantearemos de otra forma o demás, pero este año no. Y luego, bueno, a título personal, Alfonso, ¿tú no crees que este año, pues eso, quizás no hay un cabeza de cartel ahí, pues en fin, que tenga el tirón ahí grande que suele ofrecernos, ¿no? El propio Esquena en otros años, ¿no? Hay nombres importantes, obviamente, ¿no? Blue Oyster Cult, Status Quo, Lynyrd Skynyrd, en fin, el propio Ozzy. Pero quizás no haya pues esa banda de tirón que, pues eso, ya os comentaba antes también el problema de Black Sabbath. No sé si, en fin, si se os ha escapado algo que se puede comentar o no, no sé. Escapar sangre se escapa una pila de cosas, pero lo que decía, todos los años escapan una pila de ellas. Pero yo te puedo decir que para mí el cartel de este año no es el mejor de todos los años, pero sí está entre los cuatro mejores carteles de la historia del festival. O sea, quizá también lo que nos pasa con el tiempo, y pasa mucho, es que hay artistas que nos acaban pareciendo poco después de que pasan otros que son mucho, ¿no? O sea, este año hay varios artistas en el cartel que los llevamos siguiendo desde el principio. Y los llevamos siguiendo desde el principio, y para mí son artistas grandes que hemos tratado de que sean cabezas de cartel desde el principio, como Lynyrd Skynyrd, por hacer un ejemplo. Incluso te puedo decir que ha habido un jueves tan fuerte, quitando del año pasado, en la historia del festival como el de este año. O sea, ¿cuál es para mí el día en el que realmente sí me siento un poco frustrado, o siento que no nos han salido las cosas como deberían haber salido? Pues en el viernes. en el viernes, porque el año pasado tuvimos a Ozzy Osbourne y este año apostamos fuertemente por Black Sabbath y hemos podido buscarle una solución a ese día, ¿no? No hemos conseguido buscar otro artista que supla al cabeza, pero para mí, ya te digo, el jueves es un día buenísimo y el sábado es un día tremendo. Y el viernes también, lo único que pasa es que igual, en lo que digo, el de arriba pues da la casualidad que estuvo también el año pasado. O sea, lo demás ya te digo, yo creo que a medida que van pasando los años y a medida que el festival va celebrando ediciones, también nosotros nos volvemos mucho más exigentes, ¿no? Ya no cualquier cosa nos vale. Sí, yo me acuerdo de... te puedo decir que creo que no ha habido ningún artista o ningún cabeza cartel del festival, de la Esquena Rock Festival, o muy pocos que no estén cuestionados. O sea, unos están cuestionados por gente más cañera y otros están cuestionados por gente que le gusta la música más tranquila. Unos dicen que el que viene está acabado y otros dicen que no, que es el momento de traerle. Entonces, yo lo que creo es eso, que una de las cosas buenas del público del festival y de la gente que nos gusta el Esquena Rock Festival es que somos críticos. Y somos muy críticos, ¿no? Y somos muy críticos porque nos gusta la música, porque nos gusta el rock y porque nos gusta las propuestas y las propuestas... cuanto mejores y más ambiciosas, mejor, ¿no? Y entonces, bueno, ya te digo, quizá es un problema de perspectiva, ¿no? De lo que nos pide el cuerpo. Bueno, por otra parte también, bueno, aquí ya te digo que había un poco este año disparidad de opiniones y la verdad es que está muy bien también pues aprender y ver cosas nuevas y descubrir a un montón de bandas, ¿no? Que es algo que podemos hacer este año, que eso está muy bien también, sorprenderse un poco y eso, y seguir aprendiendo, ¿no? Sí, no, eso también, hombre, yo te puedo decir que para mí el nivel medio del festival, nivel medio bajo de bandas, de cosas nuevas que no se han presentado nunca, es el mejor de ningún año. O sea, para mí este año me parece que hay cosas increíbles que la gente no las ve, y luego, bueno, hay cosas increíbles que la gente no las ve, pues como no las vio en el 2006, como My Morning Jacket, que hemos matado por que vuelvan a tocar en exclusiva en España nuevamente, después de 6 años. Hace 6 años la gente no necesitó mi casa, nosotros les llevamos persiguiendo 6 años, prácticamente, o sea, 6, no 5, para que inician al festival, lo conseguimos, prácticamente ni dio necesito caso cuando les trajimos 4, y ahora la mayor parte de la gente se lo está pasando por encima, ¿no? Cuando My Morning Jacket es una banda que está a un nivel increíble y que para mí, ya te digo, es una de mis bandas preferidas de los últimos 10 años, lo mejor que he visto yo nunca, ¿no? Hay cosas que están en el cartel como Hunter Zero. Yo, Hunter Zero era uno de los artistas que llevo más años persiguiendo verle. O sea, nunca toca en España y muy poco en Europa. Por fin viene a Vitoria y le podemos ver. Tenemos cosas pues como Sea Cramston el jueves, o Grey Yard, dos bandas, lo mismo, que están ya a un nivel y con una calidad increíble. Lo que pasa pues eso, que quizá lo que le pasa a la gente, que siempre ves nombres, ¿no? Ves Kisses o incluso el año pasado me acuerdo cuando anunciamos Queens on the Stone Age, la fecha en España, que había sido la banda más votada del festival los 10 años, en los 10 años anteriores la gente decía, ¡buah, vienen Queens on the Stone Age! Entonces yo creo que también hay lo que te digo, una falta de perspectiva, ¿no? Hay una falta de que yo no sé realmente qué contenta a la gente, aparte de 2 o 3 nombres que se aburren de decirlo siempre, algunos, porque hay otra gente que nos transmite claramente que no quiere ver a esos 2 o 3 nombres ni en pintura. O sea, entonces, por eso te digo que es muy crítica el público del festival y trata de estar todo el día pues mostrando su forma de ver la música y su forma de creerla, ¿no? Pero yo creo que luego cuando pasa al festival la mayor parte de la gente acaba quedándose con 5 o 6 bandas que dice, coño, había nivel. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando. Sí que queremos hacerte una petición desde aquí para el año que viene, a ver si puede ser. Teníamos que haber estado más listos este año, que es una banda sueca, que vienen unas cuantas, los propios Graveyard que nombrabas, que es una banda que nos encanta, que se llaman Sator, y es una banda que no han girado por aquí mucho, no sé por qué motivo, porque realmente allí creo que en Suecia... Pues Sator no ha girado por aquí mucho, ¿no? Porque ha habido tiempo que ha estado parado. Hubo un tiempo que incluso se sacaron varios discos en España, que no sea como Munster, y vinieron algo por aquí, pero muy poco, y pues porque no se ha terciado, o sea, decir que la conocemos, o sea, si cuando nosotros dice la gente, oye, no, tal, prácticamente el 100% de las bandas que cualquiera se le puedan ocurrir, pasan por nuestra agenda y pasan por nuestro tamiz a la hora de hacer el cartel, ¿no? Luego otra cosa es que confluya. sea, que todo eso confluya en nuestro cartel, ¿no? Porque muchas veces igual te propones, imagínate, traer a un actor y cuando te lo planteas en las fechas que tú te lo planteas, pueden pasar muchas cosas. Hay un listado enorme de circunstancias por las que puede ser que no vengan. Puede ser porque no giran, puede ser porque en esas fechas no les viene bien, puede ser porque en esas fechas tienen previsto estar en otro lado, puede ser porque no tienen ninguna otra oferta cerca de España y traerlos hasta Vitoria te sale un ojo de la cara, etc. etc. Hay un listado increíble, ¿no? Y luego, después de salvar todas esas vicisitudes, acabas haciendo ese cartel, pero muchas de las que no están porque no han podido estar, no porque no se ha querido que estén. Y ya te digo, Sator, yo soy un fan de Sator y los conozco hace muchos años y les sigo, pero algún día. Este año tenemos Screaming Trivismen, sí, que señor. Es otra banda que a mí me encanta y llevaba años persiguiéndola y por fin este año ha podido ser. Y ha podido ser por circunstancias, te puedo decir, hasta marcianos. O sea, y es que el líder de la banda tiene a su hija estudiando en España. Y él últimamente tiene ganas de venir a España y es todo mucho más fácil, ¿no? Pero hay veces que, ya ves, son circunstancias totalmente incluso ajenas a la música, en que una banda se te cruza en el camino por algo. Sí, señor. Bueno, al final el discutir sobre el cartel es, en fin, para hacer tiempo, ¿no? Y además que a los rockeros, pues eso, que nos gusta discutir, que es así, ¿no? Y la música es para gustos y al final pues a cada uno le gusta lo que le gusta y ya está, ¿no? Una cosita más, ¿por qué el cambio de fecha este? No sé a qué se ha debido este adelanto, ¿no? De estos 15 días, más o menos solía ser el último fin de semana de junio estos últimos años, ¿no? Pues mira, este año hemos adelantado un fin de semana al festival, porque este año ha cambiado todo el panorama de festivales de Europa, desapareció Glastonbury y dejó ahí un vacío en el fin de semana que coincidía exactamente con el nuestro, entonces era mucho más problemático contratar bandas y decidimos hacer un cambio hace la semana de atrás y pegarnos a otros festivales europeos porque nos podía ser más fácil contratar, ¿no? Muchas veces tiene que ver con cosas de estas, ¿no? Pues cómo se te sitúas estratégicamente en el mercado para atraer bandas o para que te puedan pasar las bandas por Vitoria. Muy bien, Alfonso, pues nada, una vez más, pues eso, agradecerte que nos hayas atendido aquí en el Pintalabios y desearte, pues eso, que vaya muy bien todo en el Askena Rock Festival de este año. Y nada, pues será hasta el año que viene. Un saludo. Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Venga, gracias. Hasta ahora, Agur. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Bueno, nos vamos a quedar escuchando a Blue Oyster Cult y ahora os vamos a anunciar pues eso de lo que disponemos para sortear para este Askena Rock Festival. Estad atentos los próximos minutos. Times have come here, but now they're gone. Seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't fear the reaper. Baby, take my hand. Romeo and Juliet are together. Bueno, pues ahí está Blue Oyster Cult con su célebre ritmo Don't Fear the Reaper. Blue Oyster Cult, pues que van a estar pues el día que abre el Askena, el jueves 14. Más o menos se vienen los horarios que sobre las 7 y media. Esta banda neoyorquina del año 71. Bueno, vamos a comentar el tema del sorteo. Tenemos 10 abonos para sortear, así que puedes llamar a partir de este momento al teléfono que vamos a dar. No es el que usamos habitualmente, el 120-720, sino que es este número que vamos a dar y vamos a repetir para que tengas ocasión de apuntarlo. El número es 644-18-16-10. 644-18-16-10. No tienes más que llamar y pues eso, en cuanto comuniquemos contigo, nos dejas tus datos y tendrás pues eso, un abono para los 3 días para la Askena Rock Festival de este año. Vamos a ir simultaneando artistas del Festival de Andoain del 16 y de la Askena. Nos vamos ahora otra vez a Andoain con los Blasters, en este caso, con una canción original de Phil Alvin. Esto se llama Julie. Taking me to prison, 'cause I pulled a gun and robbed a jewelry store. But the only thing I took was that big diamond, the one that you said you wished was yours. That diamond in the window was too much money. I knew I wouldn't have the price to pay, but the price that I'm paying so much greater. Julie, do I have the right to say, don't forget me, Julie, wait for me, don't get married, 'cause someday I'll be free. It's not so much this prison or this sentence, it's being without you that I regret. The day you tried that diamond on your finger, remember that you said you won't forget. Oh, Julie, I don't want you feeling guilty. Please don't blame yourself for my mistakes. But at night I dream you meant those things you told me. And I'm asking if I have the right to say, don't forget me. Don't get married, 'cause someday I'll be free. All the time they gave me, and I walked through those doors to breathe free. I hope it wasn't only just that diamond, but that deep in your heart you wanted me. Don't forget me, Julie, wait for me, don't get married, 'cause someday I'll be free. Don't forget me, don't get married, 'cause someday I'll be free. Bueno, ahí estaban los Blasters con esta canción Julie, de su último disco hasta la fecha, que ya data del 2004, titulado genéricamente 4-11-44, esta canción original de Phil Alvin. Ahora pues van a sacar disco, como nos comentaba Juan Carlos, Bloody Mary, pues los próximos meses. Estarán tocando, como digo, en el Festival de Andoain. Y quien también estará tocando es el viejo conocido Paul Collins, al que vamos a escuchar en su último disco ahí con el añadido vocal de la mujer de Detroit, Nikki Corbett, que le hace ahí unos coros. En la canción que abre este último disco de Paul Collins. Esto se llama Come On, Let's Go. Paul Collins con este Come On Let's Go, que abre su último disco ahí con el apoyo vocal de Nikki Corbett. A ver si sabemos algo de ella, que yo creo que va a girar por Europa a finales de este año, a ver si hay suerte. Bueno, nos vamos con otra de las bandas implicadas en el Askena Rock Festival. En este caso, pues van a ser Dropping Murphys, ¿no? No me equivoco, tenemos aquí un poco lío ahora con el tema de los... No te equivocas, José Luis. Con el tema vamos. De los teléfonos y pues eso, vamos a escuchar a esta banda de Boston, pero que practican ahí punk irlandés, porque son inmigrantes irlandeses. Y vamos a escucharles en una canción que incluyeron en un disco del año 2004, Rock Against Bush, volumen 2, esto se llama We Got the Power. Let's do it tonight. The numbers. Pues ahí están los bostonianos Dropkick Murphys. Pues eso, con esta canción, We Got The Power, como digo, incluido pues en una recopilación en el que se incluían un montón de bandas cantando canciones en contra de la política de George Bush, allá por el año 2004. Bueno, vamos a contar un poco, imagino que bueno, todos tenéis la información ahí al alcance de las redes sociales, pero bueno, el día que abrirá la esquena, jueves 14 en el escenario 1, estará a partir de las 6:30 Sea Crowston, después Blue Oyster Cult, después Twisted Sister, Status Quo, Pentagram, Dropkick Murphys. En el escenario 3 estarán a partir de las 7:15 Doctor Majas, Miracle Tonic, no os perdáis a esta banda. Estará Israel Nas Gripa, estará Graveyard, Steel Panther y Porco Bravo cerrando ese día. Bueno, comentar que se nos han terminado ya los abonos de pues que nos han facilitado la gente de Last Tour International. Esto ha sido rápido, ¿eh? No ha durado sí, canción sí, y media. O sí, sea. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado. Y además, bueno, este año ha triunfado aquí el lado femenino, que está muy bien. Ahí las mujeres al rock and roll. Vamos a ver, pues, ¿por dónde iba? Pues el jueves, que ya lo hemos dicho. El viernes 15. En la Virgen Blanca a partir de pues eso de las 13 horas de la 1 estará Charles Bradley and His Extraordinaires, un cantante de Florida, pues eso, entre el soul, el funk, el rhythm and blues. Muy recomendable, no os lo perdáis. Y luego pues ya por la tarde en el escenario 1 a partir de las 7:05, 18:55 estará Lisabo. Luego estará Rich Robinson, estará Ozzy Osbourne y compañía, estarán Mars Volta en el escenario 2 a partir de las 6:15, Willis Drummond, Gunn, Black Label Society y Danko Jones, y en el escenario 3 a partir de las 7:05, Pontus Sniff, The Amazing, Screaming Tribesmen, Gallows Luger y para finalizar Dick Brave and the Backbeats. Y ya lo decimos todo, ¿no? El sábado 16, La Virgen Blanca a partir de la 1, Dick Brave and the Backbeats. Y luego escenario 1, a partir de las 7, Frank Turner and Sleeping Souls. Después Liner Skinner, My Morning Jacket, The Darkness. En el escenario 2, a partir de las 6:15, North Mississippi All Stars. A ver si nos da tiempo a ir. Después M. Ward, Hank Williams III. Y Brian Johnston Massacre. En el escenario 3, Sally Ford and the Sounds Outside, Lee Fields, Ben Quiller, The Union, Charles Bradley y Triggerfinger. Y eso será un poco lo que será este Askena Rock 2012. Seguimos escuchando bandas. En este caso le toca el turno a Hank III, nieto de Hank Williams, el histórico Hank Williams, y del que vamos a escuchar una canción de su disco del 2002, Lovesick, Broken, Drifting, que se llama Trashville. Sing. That ain't no country music to me. Bueno, ahí estaba Hank III, Hank III, Hank Williams III. Esto se llama Trashville. Nos vamos ahora con otra de las bandas que a nosotros más nos interesan de este año, que es el dúo North Mississippi All-Star, los hermanos Dickinson, Luther y Cody. Pues eso, que a ver si nos da tiempo a llegar, porque luego nos vamos a ir corriendo a Andoain. Y eso, a ver si podemos verles. Vamos a escuchar una canción de estos hombres. Bueno, que uno de ellos, el guitarrista, como sabéis, pues toca con los Black Crowes. Estuvo, pues eso, hace no sé cuándo estuvieron los Black Crowes. Está de guitarra contratado ahora con ellos. Pues vamos a ir, como decía, North Mississippi All Star. Esto se llama Drop Down Mama. Daddy's sweet jelly roll. Oh, my mama, she don't allow me. pues ahí estaban North Mississippi All Stars con este Drop Down Mama. Pues nada, hemos llegado al final de este programa. Así que, pues eso, la semana que viene no vamos a hacer programa, se va a repetir este, porque somos así de vagos. Podíamos haber grabado uno, pero no lo vamos a hacer. Así que este programa, pues eso, se repetirá y volveremos aquí en directo. Pues ya el 23 de junio, que haremos aquí Pintalabios en directo. Porque el fin de semana que viene va a ser One Big Party, que es la canción con la que te vamos a dejar, de Bell Rice. Y pues eso, será, como digo, hasta dentro de 15 días. Agur. Agur.